alfa. Yeah. Let's go. Qué calor. Pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Qué calor. Las mujeres me las como al vapor, en la playa bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das trabajo, mami, con mucho sacoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Calentamiento global. Anda suelto el animal, mano arriba el que es real. Esto se va a hacer. Qué calor, que acá, en la discoteca, qué calor. Y acá, para la muñeca, por favor. Que acá, en la discoteca, qué calor. Y acá, para la muñeca, por favor.